Arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, el primero de 2019. Gracias a todos por habernos estado esperando para escuchar todo lo que tenemos que compartir el día de hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos un tema que hemos planteado hoy lunes junto que se lo ha denominado la música popular en las relaciones de género. De hecho, ahí estábamos escuchando a las Tres Marías desde la provincia de Imbabura, precisamente para compartir estas canciones, todo lo que puede hacer una mujer, y ahora analizaremos las letras, los ritmos, todo lo que existe en función de la música y que también puede tener por ahí algunos tintes de influencia la música, pero siempre es importante escuchar, ponerle corazón para realmente poder interpretar estos temas musicales, a lo mejor en qué circunstancias lo hicieron nuestros creadores, nuestros compositores. Así que para ello voy a dar la bienvenida ya a mi compañero Patricio Robalino, que está listo aquí en los estudios de la radio. Muchas gracias, Laurita. Una alegría volver a los tiempos a estar en Florilegio Musical Ecuatoriano con la promesa de, con la renovada promesa del 2019 de hacerlo todos los lunes infaltablemente y buscando temas, como habíamos conversado con Laurita, buscando temas que tengan un corte más bien didáctico, que sean de, que sirvan para la construcción de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Siempre para mí es un privilegio, una alegría, como digo, estar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y trayendo a colación estos temas como el de las relaciones de género. Siempre mi abrazo cordial para Laurita Ríos Armijos, que la veo a los tiempos, y también para Dieguito Salazar, que sin él, ustedes saben, amigos oyentes, que Dieguito está en los controles y sin él nuestro programa no funcionaría. Un abrazo para todos ustedes, amigos oyentes. Así es, miren, con este saludo tan cordial para todos ustedes por siempre estarnos acompañando en los 940M y en las páginas de la Casa de la Cultura, así como también a nuestros amigos de otros medios que son parte de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, que pueden disfrutar pues de este programa. Así que, ¿qué te parece, Patricio, si empezamos ya un poco hablando de la música popular en las relaciones de género, ahora que precisamente se habla muchísimo de los femicidios, de los acosos, del maltrato, que de hecho, bueno, yo aquí sí me quiero poner un poquito del otro lado, que en ocasiones ahora se hace visible todo lo que se puede hacer contra la mujer, pero no nos olvidemos que también hay casos en los que puede ser el hombre, pero que a veces los hombres no se atreven a denunciar. Justamente por eso hay que abrir estas mesas de debate, estos espacios, no solamente en la radio, ojalá se pueda hacer debates en todas las instituciones educativas, en las instituciones públicas, en los espacios donde se pueda generar opinión pública y en donde puedan hablar hombres y mujeres en igualdad de condiciones para tratar este tema que decimos que es tan delicado. O sea, realmente hacer un programa con este tema para mí me parece hasta cierto punto hasta riesgoso, ¿no? O sea, es como arriesgado hacer esto, pero sin embargo no nos quita, digamos, no nos quita el derecho también de abrir estos foros y también de opinar y de, si se quiere, sembrar un poquito más de elementos de contribuir con elementos para la discusión de este tema. Tú sabes, Patricio, que tú puedes tener tu criterio, yo puedo tener el mío. Nuestros amigos oyentes también pueden tener diferente criterio. Así es nuestra sociedad, pero sin embargo, pues, en algún punto puede haber una coincidencia, pero el hecho de que tengamos criterios diferentes o parecidos, pues eso no quiere decir que estemos haciendo algo mal, ¿no? Ajá. Sino estamos dando nuestro criterio, compartiendo algunas de las situaciones y sobre todo en este tema que quizás no es nuevo, ¿no? Esto viene de odata, de siglos sí, atrás, no es que es nuevo, sino que hay épocas donde sale a la luz, florece de forma distinta, Hay épocas en las que como que permanece un poquito apagado, quizá por el miedo, por el temor a poder decir las cosas, pero hay épocas donde, como esta, en la fluye, que la gente empieza a decir muchas cosas, empieza a fluir, como dices tú, y uno mira cada una, si miras las noticias o miras la historia que te puede contar un vecino, una vecina que escuchó, son escalofriantes. Sí, de verdad. Y aterrizando ya en el tema que habíamos propuesto, Laurita, para este día, para conversarlo con los amigos oyentes, yo quisiera ver si Dieguito nos da una mano mientras dialogamos. Dieguito, buscando, por ejemplo, el tema propiedad privada, es un vals peruano, mi propiedad privada. Y digo esto porque... Carmencita Lara o Los Quipus, me parece, que interpretaron este tema musical. Sí. Mi propiedad privada. Pero, a ver, como una puerta de entrada, yo diría que hablar de estadísticas, hablar de la violencia, se ha hablado muchísimo estos días. Nosotros a lo mejor contribuiremos con un poquito más. Pero, hablando desde la música popular hacia la generación de violencia, a crear espacios, entre comillas, adecuados para que esa violencia contra las mujeres fluya, yo encuentro así con mucha tristeza que solo se le acusa al reggaetón y se le acusa también a la tecnocumbia en estos días, de ser los que más han denigrado la figura de la mujer, la figura femenina, la figura de las compañeras, y que han propiciado, en cierto modo, este tipo de violencia verbal, física, psicológica, etcétera, contra las mujeres. Pero, si uno analiza los otros géneros, el pasillo, la tonada, el albazo, el vals, como vamos a ver en este caso, encuentra también situaciones dramáticas. Mira, por ejemplo, este trato que en esta canción que te propongo escuchar, por lo menos un fragmento que diría, para que todos sepan a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente. O sea, y en otro fragmento dice que no se atreva a nadie a mirarte con ansias y te conserve en todo respetable distancia. Y al final le dice, porque eres mi propiedad privada. Si tratas así a una mujer como objeto, de que es tu propiedad privada, eso ya da paso a sembrar una conciencia, un espacio y una conciencia masculina de que las mujeres son propiedad de los hombres. Y no nos olvidemos, Patricia, un poco recordando esta situación. Hay muchas canciones que, aparte de lo que tú mencionas y que quizá lo iremos contando más adelante, es cuando tú interpretas, o más bien las artistas antes interpretaban las canciones hechas por varones. Entonces se notaba en la cuestión de la mujer como que eras un poco machista, ¿no? Porque, claro, y va pasando el tiempo donde uno se da cuenta, a ver, ¿por qué cantaba canciones escritas de una mujer para otra mujer? Era por eso, porque las letras estaban escritas así. Bueno, y en este caso lo hacía fundamentalmente, perdón que lo voy a nombrar, es Carmencita Lara de Perú, y aquí también en Ecuador hay muchos, ¿no? Sino que es para que ustedes lo busquen, porque estoy segura que por ahí más le podríamos ir, bueno, Dieguito, un fragmento de Mi Propiedad Privada. Escuchemos Mi Propiedad Privada. Mi propiedad privada. quien tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todo respetable mi distancia, porque mi pobre alma quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía, mi propiedad privada, que verte solo mía, mi propiedad privada. Bueno, y continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal este tema musical? Súper fuerte, ¿no? Bueno, Patricio nos decía extra micrófonos el hecho de voy a marcarte la frente con mi sangre. Bueno, te da muchas interpretaciones. Uh-huh. ¿Estás peleando? ¿O simplemente te digo cómo te voy a marcar porque así nadie te puede mirar? Eres mía. De nadie más. Una propiedad absoluta, una cosificación de la compañera de vida, en este caso como si tener un auto, tener una mujer, tener un televisor, es decir, puedo hacer contigo lo que quiera. Y creo que a veces los artistas repetimos estas canciones y el público las canta sin profundizar mucho en el análisis. ¿Qué decir de otro tipo de canciones que hablan, con el permiso del público voy a decirlo, que hablan de tú eres mala hembra porque me engañaste, o cual reptil ponzoñoso, ¿no es cierto? Rata inmunda. Y etcétera, o sea, una serie de epítetos contenidos en las canciones que van emitiendo mensajes que en cierto modo facilitan este tipo de agresiones contra las mujeres. Mira, aquí tenemos un artículo de Enrique Ayala Mora, publicado en el diario El Comercio el día viernes 25 de enero, el viernes pasado. El doctor Enrique Ayala Mora, un muy conocido académico y jurista de nuestro país, titula su artículo "Matan mujeres en la calle", y en un fragmento dice que maten mujeres en plena calle no es un hecho aislado. Asesinaron 88 mujeres en Ecuador desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, 88 mujeres. El 66% de los femicidas eran sus esposos, novios, ex o amigos. Desde 2014 asesinaron 600 mujeres. Desde 2014, cada 3 días una mujer fue asesinada por violencia machista. Datos escalofriantes, dice el doctor Enrique Ayala Mora, que nos brinda el estudio de Silvia Buendía. La violencia contra las mujeres es estructural, pero no se reconoce que se trata de una situación basada en una cultura patriarcal y contra esta, hombres y mujeres, tenemos que juntar el hombro, dice el doctor Enrique Ayala Mora en su artículo. Y mira, esta violencia a veces se piensa que es solo lanzar un puñete, una patada, agredir con algún tipo de arma, causar daño físico, causar la muerte, pero también está el daño psicológico, la estructura patriarcal que ha ido perennizando ese supuesto poder del hombre sobre la mujer. Y para esto, en alguna entrevista anterior yo decía a Laurita, basta ir al banco, no quiero decir el nombre de este banco, no es permitido aquí en los medios públicos, pero mi esposa fue a sacar la libreta de ahorros y le entregaron su documento y le pusieron M de Robalino. Por arte de magia perdió nombre, apellido, y con la palabra D estaba dando una pertenencia a su esposo, a Patricio Robalino en este caso. Y yo decía, siempre hay que invertir la situación. ¿Qué tal si yo voy al banco y saco una libreta y dicen y me ponen Patricio de Pinto? ¿No es cierto? Entonces, sí, parece un poco chistoso, pero es que esa relación patriarcal ha ido naturalizando la violencia, ese sentido de pertenencia, esa objetización. ¿Y eso hace cuánto tiempo, Pat? Estamos hablando de un año más o menos de este suceso en el banco. Entonces, Carmita fue a hacer el reclamo y le pusieron María Carmen Pinto los apellidos en la libreta. Pero solo quería decirte es, no nos olvidemos que también habemos mujeres que sí nos gusta eso. O sea, uh-huh. Y hay que ser respetuosos. O sea, yo respeto. Fulana XX de fulano fulano. Por supuesto. Porque les gusta. Firman así es más. Ajá. Y cuando se presentan, lo dicen, lo expresan de esa manera. Yo digo que es correcto, hay que respetar ese gusto, digamos, de las compañeras. Lo que estoy hablando es de procesos históricos, sociales, en donde se ha naturalizado ese sentido de pertenencia. Por lo tanto, yo invito a invertir la situación, a que, digamos, Patricio Robalino de Pinto, siempre utilizando mi ejemplo, o Roberto, que se haya casado con una señora Rodríguez y que diga Roberto de Rodríguez. Es decir, ¿por qué no invertimos la situación? ¿Y por qué no a este mundo lo volcamos a pensarlo desde otra forma, desde otro ángulo, y no solamente desde el dominio patriarcal de hombres sobre las mujeres? Y para matizar nuestra conversación, si Dieguito nos da una mano, con el último corte del disco de Huasipungo, que es un canto desde las mujeres, una canción que surgió de un trabajo del Centro Cultural Huasipungo con las compañeras que sufrieron violencia doméstica en el mercado mayorista de Quito. Esto es Canto desde las Mujeres. Querido, y siempre me vas a querer, pero qué poquitas veces que me ayudas a valer. Cuando están enamorados, flores dan el mes entero, y después, cuando casados, les dan hasta con el levanto a las 5, me acuesto como a las 10, si no haces valer mi trabajo, carajo, entonces ¿quién? En tu trabajo tú tienes sueldos, bonificaciones, permisos si estás enfermo, y hasta te dan vacaciones. No hay permiso que funcione trabajando en el hogar, enferma ni vacaciones, ni pensar en jubilar. De mis hijitos yo he sido enfermera y cocinera, lavandera y profesora, y hasta su fiel confesor. Sido de mi marido, lo digo en forma textual, desde su segunda madre hasta su objeto sexual. Y si comparas mis manos con tu amiguita la otra, no las tengo en buen estado, porque yo lavo tu ropa. A veces las mujercitas, buen

tanta lucha y menesteres, cuando la patria de todos sea de hombres y mujeres. La la la. Ya estamos de regreso nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A ver, para los que se acaban de pronto a unir a nuestra señal en este momento, les contamos que estamos abordando el tema de la música popular en las relaciones de género. ¿Cuántas canciones que interpretan las mujeres? Y ahora, a propósito de eso, antes de compartirles un texto que nos ha traído Patricio del libro, a ver, recuérdame el libro, ¿cómo se llama? Sí, es el libro, a ver. Perdón. La violencia de género en Ecuador y en América Latina es una tesis de investigación de Santiago Boira y de Nuri Rivera Cedeño. Es una tesis de grado de la Universidad Técnica del Norte que fue publicada dada la importancia del tema que trataron. Entonces, es un texto que lo dedican a todas las mujeres víctimas de violencia de género y a sus familiares, dice los compañeros. Bueno, y tú, quería decirte solo esto, un paréntesis, antes de leer un fragmento que está en este libro, en la página 32. Yo te contaba, Patricio, que en alguna ocasión invitamos a un artista, pero no recuerdo su nombre. Él era de Cuenca y dice que empezó a cantar desde muy pequeñito. A los 7 años de edad, él grabó una canción que es muy ofensiva para la mujer. A sus 7 años de edad. Entonces él ahora que ya es grande, ¿sí? Ya creo que tenía como cerca de sus 40, 45 años. En mi vida, dice, la volvería a grabar. Dice, yo no sé cómo pudieron, o en ese tiempo, hacer que un niño grabe esa letra tan fuerte, que iba en contra de las mujeres, o sea, la discriminación terrible. Entonces él dice, no, dice, ahora que yo veo esa grabación, claro, históricamente, dice, es parte de mi vida, de los 7 años haber grabado mi primer LP, pero no LP, sino era un disco de 45 revoluciones por minuto. Y él decía, imagínate tú con esa letra tan grosera, siendo yo producto de una mujer, casarme con una mujer, tener hijas, y de pronto una letra así de esa naturaleza, cantaste a los 7 años. A los 7 años, súper, súper, súper complicado. Aquí regresamos a esa reflexión de los inicios de este programa, Laurita, en el sentido de que muchas veces repetimos canciones, repetimos conductas, repetimos chistes que aparentemente son inocentes, pero que tienen una fuerte carga de violencia psicológica, de discrimen contra la mujer, pero que lo vamos como naturalizando, entre comillas. Entonces no nos parece ofensivo, y cuando un compañero reclama, dice, oye, pero ¿cómo haces esos chistes? No, solo es un chiste. Es que no es solo es un chiste, estamos alimentando toda una carga de violencia oculta contra las compañeras. Estamos dando cabida a esos espacios de discriminación contra las compañeras, estamos facilitando procesos incluso de violencia. Como digo, la violencia no es... Hay que hablar con nuestro querido público para recordar que la violencia no es solo que te den un golpe, es que haciendo el mismo trabajo en una oficina te paguen menos, o que por ser mujer no pueda ser jefe y que siempre un jefe va a ser el varón, y que las relaciones son inequitativas, que haciendo el mismo trabajo entre hombres y mujeres muchas veces las mujeres ganan menos, tienen menos remuneración por ese mismo trabajo, que si uno hace un balance de todo el país y entonces uno mira cuántos directores de instituciones, rectores de instituciones educativas o puestos directivos están ocupados por hombres y mujeres, habría que hacer un análisis de dónde nació esa discriminación, ese desequilibrio, siendo que somos, que tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas aspiraciones, que somos seres humanos y que estamos construyendo juntos un camino, que nos necesitamos complementariamente para generar nuevas vidas, que necesitamos estar juntos para levantar proyectos, para enfrentar las situaciones difíciles y también para compartir las alegrías, ¿no? Es decir, ¿dónde nació, en qué momento nació este problema y por qué nosotros con estos chistes, con estas actitudes, con estas canciones, vamos repitiendo un estigma que nos ha sido legado y que lo estamos transmitiendo en facilitar estos procesos de violencia contra la mujer? Ahora sí, vamos con la lectura de estos datos del libro que decía. Dice, las mujeres latinoamericanas se enfrentan a dos obstáculos crónicos a la hora de escapar de la violencia en sus vidas: la muy extendida pobreza y la ausencia de apoyo por parte de las autoridades. Otros factores son el desplazamiento de la culpa de los conflictos armados y la violencia contra las mujeres asociada a ellos. Los ataques dirigidos contra indígenas y afrodescendientes, los ataques contra mujeres que ejercen determinadas profesiones y cada vez más el tráfico de seres humanos. Las condiciones económicas con frecuencia obligan a miles de mujeres a permanecer en ambientes domésticos en los que sufren acoso o buscan trabajo en situaciones precarias o peligrosas. A menudo arriesgan la vida en la búsqueda de trabajo, pero no encuentran apoyo ni protección de las fuerzas de seguridad del Estado. Sí, solo son pequeños fragmentos de estos estudios. Este estudio levantado por los compañeros Boira y... estoy buscando la fuente. Este estudio levantado por la Universidad Técnica del Norte con el apoyo de la Prefectura de Imbabura, con la autoría de Santiago Boira y Nuri Rivera, también, si bien en la primera parte hace una serie de estadísticas sobre la violencia de género, también en la segunda parte incluye, Laurita, relatos dolorosos, testimonios dolorosos, específicamente 9 relatos dolorosos de femicidios en el Ecuador. A propósito, alguien nos preguntaba cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio. Al parecer, el femicidio se va apareciendo, digamos, como el asesinato de la mujer. Y el feminicidio incluye también no solo el asesinato de la mujer, sino también la impunidad, es decir, el proceso durante el cual los autores del delito no llegan a ser juzgados porque los estados no garantizan los derechos de las mujeres. De hecho, vamos a leer lo que nos dice el COIP en el artículo 141 sobre el femicidio. La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Ahí está la sanción. Es el artículo 141. El artículo 141 del COIP, que ustedes también pueden de pronto consultarlo, ¿no? Vamos a ver, por aquí tenía otro datito más, 140, a ver, vamos a ver, ya se me fue tan rápido. Pero bueno, yo lo sigo buscando, estos artículos 140. Bueno, un poco también del asesinato, ¿por qué quería este hecho? Solo quería que veas el concepto del hecho de ser mujer o porque eres mujer, lo que sucede. Y asesinato es la persona que mate a otra, será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. 22 a 26 años si concurre alguna de las siguientes circunstancias. Agravantes, me parece. Los agravantes, es las circunstancias. A sabiendas que la persona infractora ha dado muerte a un ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. Ahí está, era 22 a 26, ¿no es cierto? Solo quiero que tomen ese dato. Colocar a la víctima en situaciones de indefección, inferioridad o aprovecharse de esta situación. por medio de inundación, de envenenamiento, incendio o cualquier otro medio que pone en peligro la vida, de la salud de otras personas. Buscar con dicho propósito la noche o el despoblado, utilizar medios o medios capaces de causar grandes estragos, aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima, preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción, asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto o conmoción popular, evento deportivo o también calamidad pública. Perpetrar el acto en contra de una o dignatario o candidato, bueno, elecciones popular, elementos de fuerzas armadas, de la policía, fiscales, pero bueno, ahí están razones cuando se trata del asesinato. Y por acá teníamos también lo del femicidio. Bueno, y hay muchas circunstancias, Pato, que uno se dice, se habla de femicidio, que salió por, tú sabes, por razones que han habido casos muy fuertes aquí en Quito. Y que bueno, eso permitió que de alguna forma, con el calor de esa desesperación, salgan, se puedan poner estos artículos y estén en el COIP. Aunque tú sabes que muchas mujeres defensoras dicen que hace falta muchísimos artículos más que realmente puedan ayudar a estas sanciones. Sí, que de igual forma coincido con el criterio de las compañeras. Creo que la labor del Estado no debería ser solamente sancionadora, sino también trabajar en la prevención, tal como se hace en la salud pública, ¿no? O como se debería hacer en la salud pública, no solamente tener un equipo institucional dispuesto a curar las enfermedades, sino también una gran parte del presupuesto o de las acciones de la gestión institucional debería ir en función de la prevención. Y cuando hablamos de la prevención, habría que trabajar en materias de corte social en las que se hable de estos contenidos de equidad, de justicia, de solidaridad entre hombres y mujeres, trabajando desde los más pequeñitos, en los centros escolares, en el hogar, en las instituciones públicas, en las organizaciones comunitarias, colectivas, en donde se pueda poner énfasis en esta necesidad de tratarnos con justicia, con equidad, con solidaridad entre hombres y mujeres. Ojo, no se trata de señalar con el dedo a todos los hombres ni de victimizar a todas las mujeres. Se trata de que, a propósito de lo que ocurre en este país y en muchos países del mundo, vayamos trabajando para crear un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todas las personas que convivimos en este planeta, ¿no? O sea, un mundo más justo, más equitativo. A propósito, para que veamos que la situación no es solo de acá, había traído, si bien este programa es de música ecuatoriana, traje un tema de Ana Belén, una cantora de España, que ejemplifica esto de vivir con una persona violenta, ¿no es cierto? Entonces, con el permiso de Laurita y de nuestro querido público, vamos a poner este tema de Ana Belén, que se llama Un extraño en mi casa. Con alcohol entre sus venas, y no me atrevo ni a toser, que el último morado aún sigue marcado. Distinto, no había más que vino tinto. Cuando fue pasando el tiempo, por pasar pasa de todo, y es mejor no estar tan cerca, por si acaso le entra el mono. Hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé. Es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera, trae de todo entre sus venas y no me atrevo ni a toser, que el último morado aún sigue marcado. Ahí estamos escuchando esta canción, Hay un extraño en mi casa. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Bueno, es hora de un poco ir diciendo basta, pare, aquí viene lo mío. Este también es mi espacio, un espacio mutuo que se lo comparte, y de hecho así debe de ser. Vamos a ir con las conclusiones finales, Patricio. Sí, creo que es una gran responsabilidad la que asumimos cuando enfrentamos el micrófono para cantar o para opinar, y creo que hay que irnos reconstruyendo de una educación que tuvimos desde chiquitos. No estoy lavándome las manos, ¿no es cierto? Pero desde chiquitos nos fueron educando en esa construcción machista de que eres varoncito, tú no laves los platos, que lave tu ñaña, que si te golpeabas no podías llorar porque los hombres no lloran. Y que a los hombres hay que regalarles un carrito de juguete y a las mujeres una cocinita. Es decir, ya van construyendo los roles de género desde que somos chiquititos. Y después vienen los chistes machistas, la relación entre hombres. Yo suelo poner, Laurita, como ejemplo, nomás digo, con el permiso del público oyente, digo este ejemplo. Que si vemos 5 o 6 jóvenes en una esquina, 6 varones, con unas jabas de cerveza, la gente pasa y dice, mira, estos son unos borrachos, vagos, lo que sea. Pero si la misma escena se produce en el mismo barrio, en la misma esquina, y están 6 mujeres, ¿qué es lo que dice la gente? O sea, dice cosas irrepetibles de las mujeres. Atentan, no solo les dicen vagas, sino atentan contra su dignidad. Es decir, hay una construcción que nosotros tenemos que irnos primero sacando de la cabeza y luego irnos reconstruyendo en ese equilibrio, en esa solidaridad, en esa fraternidad, en esa ternura, la cual también tenemos derecho los hombres a transmitirla hacia las compañeras y recibir mutuamente. Entonces creo que una de las conclusiones es que tenemos una gran responsabilidad de irnos reconstruyendo en todas nuestras actitudes, en nuestros modos de pensar, para fomentar un mundo más equilibrado entre hombres y mujeres, Laurita. Muchas gracias. Bueno, eso es importante, Pato. Bueno, nos vamos a quedar comprometidos en otra oportunidad. Hoy hemos abordado un poco de forma general lo que es la música. Quizá en otro programa podemos ya invitar a un profesional, a un abogado, a un psicólogo, un poco que y nos a compañeros músicos también. A orientar, sí, ya, y vamos, de hecho, a tener la música para seguir escuchando y poder un poco ampliar este tema que ya lo podamos conocer jurídicamente, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que estamos convocados de alguna forma, tanto las mujeres y los hombres, para evitar este tipo de situaciones que es alarmante y que solamente depende de nosotros ir frenando esa situación. Yo creo que con esto les decimos a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Diego en controles, Diego Salazar. Muchas gracias también a ti, Pato, por habernos acompañado. Gracias, como Laurita. Siempre. Un abrazo a ustedes. Qué gusto verles a los tiempos. Para tratar un tema un poquito triste, pero bueno, o sea, también nos fortalece enfrentar las realidades. Así es. Y bueno, nosotros aspiramos que nuestra sociedad sea llena de paz, de tranquilidad, llena de mucho amor tanto para los hombres como para las mujeres, y siempre pensemos en que tanto las mujeres como los hombres necesitamos de paz, necesitamos de tranquilidad, necesitamos de cuidado y sobre todo de derechos, esos derechos que son tan importantes para podernos desenvolver en esta sociedad. Será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶